Bueno, pues ya estamos en la recta final de este semanario socioambiental y bueno, pues vamos con la agenda. Hay varias actividades que, bueno, pues están preparadas ya para los próximos días. Vamos a invitarlos a las que nos han invitado. Y bueno, pues hay una invitación de Jalisco, de la colonia Zoquipan, en Zapopan. Y bueno, pues ahí van a tener la sexta ecofiesta agroecológica por la soberanía alimentaria el próximo domingo 3 de marzo, de las 10 de la mañana a las 5 de la tarde. Y dice: soberanía alimentaria es la capacidad de una comunidad de producir y consumir su propio alimento. Ayúdanos a tejer redes de organización ciudadana por comida sana y local. La entrada va a costar 10 pesos e incluye talleres, actividades para niños y adultos, así como la rifa de una canasta con productos orgánicos. La dirección es Avenida Atemajac, número 1270, en el Secati 56, en la colonia Zoquipan, en Zapopan, Jalisco. Y bueno, para más información pueden, hay un teléfono, el 33 42 32 70, y el www.elgilote.tumblr.com, y ahí pueden buscar más información. Así que bueno, pues para los compañeros que son de el occidente, bueno, pues ahí está esta primera invitación. Y bueno, también hay una invitación para todos los artistas plásticos, gráficos y visuales, estudiantes de arte o cualquier persona entusiasta que le guste el dibujo, la ilustración y la imagen, que independientemente del estado o del país que se encuentre, pueda participar en la convocatoria gráfica 10 años de lucha por los ríos y los pueblos. Esta campaña gráfica de 10 años de la lucha por los ríos y los pueblos se está convocando por el MAPDER, el Movimiento Mexicano de Afectados por Represas, donde pertenecen organizaciones sociales y de resistencias comunitarias que están invitando a sumarse a la elaboración de dibujos, imágenes y diseños para la producción de carteles y pegotes que ayuden a difundir el movimiento. El MAPDER está este año cumple 10 años en la lucha por los territorios, por nuestros ríos y los derechos humanos de los pueblos, y han promovido activamente la resistencia contra los megaproyectos hidroeléctricos e hídricos, y que con argumentos técnicos, ambientales, sociales y culturales para decir no a estos proyectos de muerte. La convocatoria está abierta del 10 de febrero al 20 de marzo y los trabajos deben ser enviados a la dirección mapdercomunicacion@yahoo.com.mx. Todos los trabajos gráficos serán utilizados para visibilizar al MAPDER y para difundir sus actividades consecuentes, que se subirán a la página web y que al igual a las páginas afines y medios impresos, exposiciones y actividades de este movimiento. Y bueno, las consignas que se están promoviendo es: agua y energía no son mercancías, agua que no has de beber, déjala fluir, no a la presa, sí a la vida, no queremos esta presa, ríos para la vida, no para la muerte, solo se puede hacer vida si hay libertad, justicia y paz, ya basta. Y bueno, en la página ustedes pueden encontrar las cuestiones técnicas, donde pueden enviar sus imágenes, y bueno, esperemos que puedan participar en esta campaña que tiene ya está abierta, y que no se les vaya a pasar la fecha para colaborar en este movimiento. Sí, bueno, es una invitación muy importante, así que los invitamos a todos y a todas ustedes que les gusta pues dibujar, diseñar, a que puedan colaborar con esta iniciativa del MAPDER. Y bueno, pues vamos a pasar a otra invitación que nos hace la Asamblea Veracruzana de Iniciativas y Defensa Ambiental, La Vida, y el Instituto de Derechos Humanos Ignacio Yacuría de la Universidad Iberoamericana de Puebla, en el marco de la campaña mexicana por la ratificación del protocolo facultativo del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la ONU, a un foro sobre los conflictos socioambientales en Veracruz. Esto se va a llevar a cabo en la Biblioteca Carlos Fuentes, calle JJ Herrera, esquina Úrsulo Galván, número 6, Colonia Centro, Jalapa, Veracruz, el día martes 26 de febrero de 2013 a las 4 de la tarde. Los casos que se presentarán son minería tóxica Caballo Blanco, presas hidroeléctricas en Songolica y Amatlán, insuficiencia renal en Tierra Blanca, contaminantes orgánicos persistentes en la cuenca baja del río Coatzacoalcos, y los compañeros nos dicen que contarán con la participación de un representante de la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en México, así como del equipo Pueblo AC, quienes además presentarán el manual titulado Los Derechos Económicos, Sociales y Culturales Exigibles y Justiciables. Así que, bueno, pues está esta invitación por si están en Xalapa y gustan asistir. Y bueno, pues te gustaría tener un huerto en tu casa y no sabes cómo. Bueno, pues en esta ocasión te decimos algunos de los múltiples beneficios de tener uno y aprovechamos para invitarte al taller Un Huerto en el Hogar, el cual dará inicio a las 11 de la mañana. Esto va a ser en el mercado orgánico, el mercado el 100. Bueno, este es un mercado ya famoso que ha estado dando la vuelta ahí en colonias, pues un poquito fresas de la Ciudad de México, pero bueno, sin duda, pues bastante importante la labor que han estado haciendo, en particular ahí en la Roma, en la Condesa. Y bueno, pues ahora nuestros compañeros de Mercado El 100, que pueden buscarlos en su página www.mercadoel100.org, van a estar el próximo 24 de febrero en la Plaza Río de Janeiro, de 9:30 a las 12:30. Es en Durango, esquina con Orizaba, en la colonia Roma Norte. ¿Por qué es importante? Bueno, pues es una iniciativa de varias personas que se han dado a la tarea pues de estar juntando a varios productores orgánicos y buscándole lugares para que ellos puedan comerciar sus productos orgánicos de manera directa con la gente. Entonces, bueno, pues eso es bastante, bastante bueno. Y ya llevan bastantes, bastantes jornadas de trabajo estos muchachos, muchachas de Mercado El 100. Y bueno, también nos dicen que el próximo domingo 3 de marzo van a estar en la Plaza Luis Cabrera y bueno, pues van a seguir llevando estos talleres de cómo crear huertos en la casa y también van a ver otros talleres más y bueno, insistimos, ¿no? También van a estar este mercado orgánico con pues donde puedes entablar directamente la comunicación con los productores. Y bueno, pues vamos ahora sí a la invitación del curso de cocina vegana que se llevará a cabo el día 23 de febrero de las 3 de la tarde a las 5. Esto es, perdón, aquí viene un poco confuso, pero dice del 23 de febrero a las 3 de la tarde al 30 de marzo a las 5 de la tarde. Esto es en comunicaciones número 10 bis, Colonia Estrella, Culhuacán, Delegación Iztapalapa, y la invitación nos dice lo siguiente: los invitamos a participar en el curso de cocina vegana que se impartirá los días sábados a las 3 de la tarde en el Centro Cultural La Casa del Pueblo. El objetivo del taller es dar a conocer alternativas alimenticias que cubran con los requerimientos nutricionales para una vida saludable, así como contribuir a contrarrestar los efectos negativos inherentes a las industrias que lucran con la explotación y el sufrimiento animal. El costo de inscripción es de 15 pesos, mientras que la asistencia a cada sesión es de cooperación solidaria. Los alimentos son comprados entre quienes asisten. Nos encontramos a 4 calles del Metro Culhuacán, línea dorada, al salir dirección Tláhuac, caminen hasta el primer semáforo, den vuelta a la izquierda y en la que sigue, y en la siguiente esquina doblen a la derecha, después se lo busquen la casa. Así que bueno, pues tenemos esta información. Y bueno, también tenemos el evento del tercer tianguis orgánico en el hábitat. Esto es el día sábado 23 de febrero. Está invitando el mercado orgánico Macuili Teocín. Y bueno, hace la atenta invitación a todas las personas a su tercer tianguis orgánico en la explanada de la Facultad de Hábitat, acceso por el Avenida Niño Artillero, que se llevará a cabo pues este 23 de febrero con horario de las 12 a las 6 de la tarde, donde tendremos la participación de artistas del colectivo Reciclaje y de Somnus. La campaña pertenece al también se dará una campaña captación de papel y electrónicos de recojo reciclaje y se harán alimentos y muchas cosas más. Y bueno, también tenemos una invitación a un baile solidario Libertad Anarquistas Presos del día jueves 28 de febrero en el Multiforo Alicia, Avenida Cuauhtémoc 91A, con un costo de 50 pesos a las 6:35 p.m., Y bueno, pues tocarán La Horrorosa, Salario Mínimo, Son Solidaridad y Santocho Antifa Sonidero Social. Y bueno, pues nos están invitando a este baile, así que si les interesa, pues ya saben, es el día jueves 28 de febrero a las 6:35 de la tarde. Y bueno, pues si no hay más información, con esto daríamos por finalizada la agenda. Bueno, hay un poquito más de información. Ah, no, no hay un poquito más de información. Aquí nos estamos descoordinando entre todos. Sí. Sí, bueno, pues muchas gracias por habernos escuchado el día de hoy y por haber compartido este programa número 100 con nosotros y nosotras. Para nosotros pues es muy importante este espacio y poder seguir, digamos, escuchándonos semana tras semana. Y pues agradecemos no solamente a quienes nos están escuchando, sino también a todas esas radios libres, alternativas, combativas, que pues nos han proporcionado un espacio y pues con quienes tenemos el gusto y el honor de estar colaborando. Y bueno, pues ojalá tengan una bonita semana y pues siguen otros 100 programas más, así que pues nos estaremos escuchando por aquí. Sí, y también pues les pedimos que nos manden sus comentarios, qué les gusta, qué creen que hace falta, y bueno, también les mandamos un fuerte saludo al compañero Tenis allá en Guadalajara y a Radio Centinela, que pues son proyectos de medios libres allá en la Perla Tapatía que están empezando y que pues les damos un fuerte abrazo. Sí, y bueno, también ya para despedirnos, pues mandar un saludo a la gente que estuvo en contacto en la transmisión de este programa en vivo, a Macloch allá en Veracruz, también a nuestros compañeros de Regeneración Radio, a las locutoras Estrella, que bueno, pues siempre están ahí presentes, y a toda la gente que nos sintonizó también a través del internet. Les agradecemos su participación en este programa, y por supuesto a toda la gente que nos ha escuchado, ya sea un programa que nos acaba de conocer o que ya tiene varios programas escuchándonos. Bueno, pues les agradecemos su tiempo, su espacio que nos brindan, y bueno, pues les recomendamos también que lean las cartas del subcomandante Marcos que salieron en las últimas fechas, y bueno, hay una que dedica a los medios libres y que creemos de suma importancia y en la cual también nos sentimos identificados. Y bueno, pues el subcomandante hacía una pregunta de si valía la pena o no hacer este trabajo de medios libres, bueno, pues sin paga, a veces diciendo que o escuchando por otras personas que son como medios chafitas, ¿no? O bisbiriges. Bueno, pues dice el subcomandante Marcos que valió la pena, y bueno, pues nosotros sí creemos también que vale la pena hacer este trabajo, y pues hay que seguirlo haciendo. E invitamos a toda la gente pues a que tome en sus manos los medios de comunicación y a que hagan la comunicación desde abajo y a la izquierda, pues para construir una mejor sociedad. Y bueno, pues antes de despedirnos y pasar la última canción, les volvemos a compartir las distintas formas en que ustedes pueden ponerse en comunicación con nosotros. Para empezar están nuestros correos electrónicos, que son hijosdelatierra@riseup.net y programahijosdelatierra@gmail.com. También nos pueden encontrar en el Facebook como Hijos Espacio de la Tierra todo junto, en el Twitter como @hdelatierra y en el diáspora como Hijos Espacio de la Tierra todo junto. Y pues les volvemos a pasar nuestra página para que la puedan consultar y descargar el material que estamos produciendo cada semana. La dirección es www.hijosdelatierra.net y bueno, pues esperamos estarnos escuchando en las semanas que siguen. Muchas gracias, esto fue el programa número 100 de Hijos de la Tierra, y vamos a dejarles con una canción que pues nos gusta mucho, que se llama Color de Tierra, de del grupo Mañana Me Chanto. Y bueno, pues nos escuchamos la siguiente semana. Que les vaya muy muy bien. Gente que vive siempre tan solo ahora, sin más ni más.